It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself. A nuestro querido Prim Buster en este viernes en la República de Escalada. Colón, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo anda DT? ¿Cómo anda la banda? Todo bien, muy buenas noches, contento como siempre estar acá. 100% acá de té, ¿o estás con un porcentaje? Ah, 80-20, 85 ahora cuando empieza a hablar el chopo, 90. Está bien, sube. Nuestra querida Gaby en la operación técnica, sí. Aquí en Mosh Radio, en el corazón de Escalada. La otra vez me dijeron, che, den el teléfono de la radio. ¿Quién llama? Ni mi abuela llama por teléfono ya. No. Manden un WhatsApp, muchachos, al celular nuestro, escriban en Facebook o en Instagram, en Carpenocten, y todo bien. Hay redes hoy. Pero bueno, tiene el teléfono 3974-7601. Al primero que llama solamente sí. Por hoy, por estos 10 minutos que siguen. Si quiere mandar un fax, espere la señal. Tenemos de todo, mezcladito, dinámico. Tenemos personaje, tenemos jueguito, tenemos... Te tengo que explicar todo, parte 3. 3, ya. Tenemos 3x1, vos pon el 3. Polémico 3x1. Y bueno, tenemos las noticias musicales que vamos a comenzar. El legendario baterista de Cream, el señor Ginger Baker, falleció esta semana a los 80 años de edad. Ginger fue cofundador del power trio de la gran banda Cream, altísima banda, lástima que duró tan poco. Ginger fue uno de los bateros más innovadores, un gran profesional Ginger, quien lo demostró durante toda su carrera y también en la reunión que logró Eric Clapton en el año 2005, donde el batero, el trío en realidad, la descosen. Recital más que recomendable, Royal Hall de Londres 2005, descanse paz, Don Ginger. Otra noticia cortita, hay algunas más pero no las vamos a dar. El Lollapalooza no vamos a dar esa noticia, muchacho. Si escuchan este programa, no vayan a Lollapalooza. Déjense joder, toca acá. Hay una relación directa. No. Nadie que escuche este programa. Así que no. Cómanse un asado. Sí. Sí, es noticia para mí que The Cure anunció que va a sacar un nuevo disco. Yo creo que, bueno, primero por ser The Cure, segundo porque va a ser triple. La banda cumplió 40 añitos de existencia. Enorme banda The Cure. Lleva 10 años sin sacar un disco y yo sumaría, considerándome un enfermo de Cure, 10 años sin que saque un disco, más 10 años sin que saque un disco potable, como 20 años que no sacan un buen disco. Veremos con qué se vienen. Oscuridad seguro. Bueno, creo que esa es la noticia. A ver si tiene algo más. Sí, había una más. Ah, el señor Nick Cave, gran amigo de este programa, sacó un disco y es doble. Las canciones del disco... Un disco son los niños y el otro disco son los padres. Nick Cave siempre innovando y buscándole la vuelta. Qué grande Nick Cave. El disco está lejos de las grandes campañas de marketing. Encima, su lanzamiento se anunció solo por la página oficial del cantante. El disco se llama Ghost Teen. Era como un fantasma adolescente, algo así. Vamos a arrancar con un temita para ir distendiendo. ¿Puede ser el 07? ¿Había uno por ahí? Sí. Bloody dark, vamos al ruedo. Los abuelos de la nada. Y hoy traje este tema y dije, ay, qué gana hacer un disco de los abuelos de la nada. Haría el primero, ¿no? Creo. Radio Nuevo. No, no adelantes. El ruso hizo en su momento uno de los abuelos. ¿Ah, sí? No me puedo acordar cuál. Sí. Ojo que tenemos también los abuelos la primera etapa del 60. Del 67, antes de exiliarse a Europa. Ya asistían los abuelos de la nada. Sí, hay y un disco de Miguel Abuelo afuera también, que bueno, está lindo. Cuando se exilia hace Ed Miguel Abuelo, que es el disco que escuchó el viejito y te recomendó. Ese mismo. Bueno. Ojo. Al piojo. Bueno. Pero bueno, para la sección musical de hoy tenemos algo más relajados. Yo creo que nos gusta festejar cumpleaños y hay todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno. Hace 50 años salían los discos del año 1969. Elegimos alguno. Es un año muy fructífero para el rock, muy fructífero, a pesar de que sale el último disco de los Beatles. Cosa que sirvió también, porque decir, bueno, salen los mejores, a ver qué hay en el ambiente, qué se aprendió, qué se desarrolló. Bueno. Así que vamos a pasar algunos temas de estos discos que elegimos. Haremos unas breves reseñas. Así que vamos a arrancar con... ¿Qué salió en el 69? El 12 de enero, o sea, se merecía, ¿no? 12 de enero, ya está sacando el disco del 69, año fundamental. Sale Zeppelin 1. Se grabó en 32 horas. El álbum debut demuestra la chispa inicial del grupo, pese a sus escasos ensayos. Como bien sabemos, la banda son cuatro virtuosos con sus instrumentos, pero solo Page tenía experiencia en la sala de ensayo, en la sala de grabación, ya que Plant nunca se había puesto ni siquiera unos auriculares. Bohan no sabía o no quería seguir la dirección de un productor, por lo que Jimmy Page tomaría ese rol de productor con la ayuda del bajista, su mano derecha, en ese sentido, el bajista John Paul Jones, quien ya había trabajado como músico sesionista. No en la sala, pero en un músico sesionista, estuvo en una sala. Zeppelin lleva al día de hoy más de 300 millones de discos vendidos. Sí. La verdad es que al principio no le fue tan bien igual al disco. Principalmente en Inglaterra. De local, ¿no? Claro. Pero los shows de la banda eran explosivos y cada vez eran más masivos. Y en Estados Unidos la prensa lo calificó como un álbum heavy metal. Estamos hablando de Zeppelin 1, ¿no? A lo cual Page reaccionó y dijo, no, es injusto calificar a la banda como heavy metal, ya que tiene un tercio de nuestra música es acústica. Como dato curioso de su primer álbum, es que en su gira de presentación en Dinamarca tuvieron que tocar bajo el nombre The Knobs. Mira vos. ¿Sabes por qué? Porque la baronesa de este país, Dinamarca creo que dije, sí. Sí, señor. Eva von Zeppelin. Familiar del inventor del dirigible. Ya lo había anticipado. Muy bien. ¿Lo sabías, Gaby? Ya lo sabía, Gabriel. Ah, bien el turco. Yo no lo sabía, Prohibió el uso de su nombre real por considerar a la banda unos monos gritones. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Y eso que eran muy folk, ¿no? Muy acústicos, ¿no? Sí, en vivo eran más explosivos igual, Se hacían poniendo picante los muchachos. Mirá, en Singapur les fue peor, creo, ya que directamente no lo dejaron entrar al país por tener pelo largo. Mirá vos. Bueno, cuestión que en medio de la gira y mientras la banda se daba a conocer, ya estaban grabando su segundo disco, que salió en octubre del 69 y que también, por ende, cumple 5 décadas. Vamos a hacer una pausa acá, vamos a escuchar un poco de Zeppelin 1 para después escuchar Zeppelin 2 y hablar de Zeppelin 2. Zeppelin Nothing happened to you. still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Kind of woman, nothing more. Little drops of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me are the only one. I might say happiness. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Qué final encima. Thank you. Bueno, segundo disco de Zeppelin. La banda full, metiendo gira, ya grabando el segundo disco. Pero el segundo disco ya lo consagra finalmente a la banda y llega al puesto número 1 en ventas en Estados Unidos y en Inglaterra, destronando nada más ni nada menos que a Abbey Road. Abbey Road, que permaneció 11 semanas en el puesto número 1. Zeppelin 2 duró 7 semanas en el puesto número 1. Con el apoyo de su segundo disco, la banda dio más giras por Estados Unidos y la audiencia y la popularidad crecía a pasos agigantados, por lo que la banda alargaba sus recitales y sus conciertos comenzaron a durar más de 3 horas. Había que tener piernas. Sí, y otras cosas. Sí. 69 años full. Zeppelin 2 es uno de los discos más pesados de la banda, sino el más pesado, y uno de los mayores clásicos. Sí, junto a Zeppelin 4, obvio. Y quizás ahora sí se pueda hablar de proto heavy metal, ¿no? De cuando el blues empezó a ser más pesado, ¿no? Y lo psicodélico más progresivo. Más acústica, dejaban de ser acústicas las guitarras. Exacto, menos acústico, como lo es el primer disco. Claro. Es uno de los mejores discos de la historia del rock y uno de los más influyentes. Bueno, año 1969, agitadísimo para la banda, ya que no solo grabaron estos dos discazos, sino que desde enero hasta agosto, 8 meses, sí, claro, del 69, hicieron 4 giras en Europa y 3 en Norteamérica. El disco se escribió y se grabó durante las giras. O sea, Plant decía, realmente fue una locura, estábamos escribiendo los temas en las habitaciones del hotel para luego ir a Londres a grabar la parte de la rítmica, luego tocábamos en Nueva York y ahí añadíamos la voz, grabábamos la armónica en Vancouver y luego finalizábamos la mezcla nuevamente en Nueva York. Bueno, así, agitado y todo, salieron esos dos discazos. Vamos a pasar a otro disco del año 69, pero de otro artista, obviamente. El gran Duque Blanco, el señor David Bowie. Nos sacamos el sombrero, ¿no? Sí, sí. Quien en dicho año sacaba el álbum Space Oddity, que puede ser considerado el primer disco de Bowie o no. ¿Cómo es eso? Sus dos primeros discos anteriores salieron bajo su nombre real, David Jones. Bueno, aclarado esto, podemos decir entonces que es uno de los discos debut más espectaculares, asombrosos y consistentes de la historia del rock, Space Oddity. Si bien sus dos discos antecesores ya se vislumbraba el talento y la genialidad del Duque, Space Oddity fue su momento para la revelación. Y quise, sin exagerar, les digo, cacheteó a todo el planeta rockero. Profesor Colón, sí, usted que es fanático de Bowie, ¿cómo lo ubica este disco en su extensa carrera? ¿En el podio? Tiene, vamos a aclarar, ¿no? Sabemos que el Duque tiene la década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Son muchísimos discos. Soy fanático de Bowie. Y si bien es un disco fundamental, porque fue el primero, no es de mis preferidos. Perfecto, muy bien contestado. No, hay otros discos que me gustan mucho, me mucho más de Bowie. Muy bien, perfecto. Muy lindo, igual Space Oddity. Sí, tiene lo suyo, pero tiene otros discos que sí, wow. Vamos a escuchar un poco Bowie. Entonces. Dale. And her heart had leapt inside her as a hand laid on her shoulder. She was led away, bewildered and amazed. Through her deafened ears, the cash machines were shrieking on the counter as her escort asked her softly for her name. And a crowd of honest people rushed to help a tired old lady who had fainted to the whirling wooden floor, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. Your hand. with your strange demand to collocate my mind. Scares me into gloom, you're too intense, I'll have to keep you in your place. Oh, no defense, I've got to keep my veil on my face. But you need, but you need, you'd like to know me well, but I've got things inside my head that even I can't face. Janine, Janine, you like to rush the walls, but if you take a night to me, you're killing a man, not me at all. Your fate, Janine, a trooper to the last. But if I kept you standing on my toes, I have a right to shout you down. Before your days is dreaming on which my thoughts were drowned. So stay, Janine, and we can glide along. I've caught your wings for that. I'm not obliged to read the statement all again. Well, so take your glasses off and don't act so sincere. But you need, but you need, you'd like to know me well. Well, I've got things inside my head that even I can't face. But you need, but you need, you'd like to crush the walls. Well, if we could take a match. The hand that wrote this letter sweeps the billow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide. When all the world is warm and tired, you cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you. Do-do-do. Bowie, Space Oddity. El disco no tiene muchos secretos, Turco. ¿De verdad? No, de verdad. Como vos. Sin secreto, es mejor. Ni tampoco tiene efectos sublimes, ni desde el principio está todo a la vista. O mejor dicho, al oído, ¿no? Arranca con una viola folk. Muy crudo. No. Rotunda. Y después aparecen la psicodelia y el rock experimental. Estamos hablando del disco, ¿no? Los cambios repentinos, pero perfectamente calculados para crear un efecto, y así uno se va mostrando todos los elementos involucrados en la obra y lo van dando una cadena deliciosa de sorpresas, de sonidos tan viejos como nuevos. Siempre suena a nuevo y a viejo, Bowie. Es una sensación confortable de que todo tiene coherencia y devenir. Bueno, verán que me gusta Bowie, me gusta el disco y la verdad que es fabuloso. El que lo puede escuchar y tenga ganas mientras lava los platos o la ropa o está cocinando o haciendo dormir a su beba, se puede dormir con un Space Oddity tranquilamente. Vamos con lo último, algunas cositas del disco. Fue usado por la BBC en la cobertura del alunicinaje. No sé si lo dije bien, lo voy a repetir. Alunicinaje. Lo había dicho bien. Muy bien. Bueno, ¿sabían eso vos? ¿Sabías eso vos? La Space Oddity. El tema Space Oddity narra el lanzamiento del Mayor Tom hacia el espacio. Hasta alcanzar el cosmos. El Mayor Tom es uno de los... esos artistas que ponía Bowie, que eran todos ficticios y armaba todas las historias re locas de él. Bueno, entonces el Mayor Tom se lanzó al espacio para alcanzar el cosmos. En este lugar, el Mayor Tom deja el mundo material para iniciar su propio viaje a las estrellas. No sin antes despedirse de sus seres queridos, en algún momento del viaje, el Mayor pierde contacto con la Tierra, quedando atrapado en su bote de hojalata, como le llama Bowie a la nave de Tom. Maurito. Colón, querido, ¿cómo estás? ¿Te gustaron los discos? Me encantaron los discos. ¿Cuál te gustó más de los tres? Led Zeppelin 1. Bien. ¿Turco? La verdad que yo soy un fanático de Zeppelin y Zeppelin en su máxima expresión. Los dos discos de Zeppelin. No, tenés que elegir. No se jugó. El primero. El primero porque fue el primero. Bowie. Bien, Chopo. Bueno. Vamos a algún chivito. Vamos a un chivito. Hoy está en este momento estrenándose la compañía en mangas de camisa. Está presentando Hablando a tu corazón, inspirada en la obra de Charly García. Se presenta, bueno, el día de hoy, que ya no llegás, 19 y 20 de octubre, 1 y 8 de noviembre, en el Teatro Don Bosco, Avenida de Mayo 1902, Ramos Mejía. Y mañana, vamos a ver si podemos tener una exclusiva con Yamil antes de las próximas funciones. Y mañana, si tenés ganas, dos minutos, está celebrando los 25 años de Valentín Alsina y va a estar tocando junto a Roñosos, Chelo y los Killer Pollito y los compañeros y amigos del Proceso. Esto va a ser en Épico Shows, Amado Nervo 628, El Jahuel. Así que, Colón, si querés recibir la vuelta al sol yendo a ver a dos minutos al Jahuel. Sí, y al Proceso. Y al Proceso, a los chicos del y Proceso. Y hay uno que me gusta el nombre. Las bandas que me gustan Chelo el y nombre. Los Killer Pollito. Ese. Sí. No sé por qué sospeché que iba a tocar tu corazón con eso. Sí, es fundamental el nombre de una banda. ¿Tenemos alguna más? Tenemos una rifa, si querés. A ver, ¿cómo es la rifa esa? A ver. Estamos haciendo una rifa solidaria para el Club Atlético Almirante Brown. Entre todos te echamos el club. Esto está en Avellaneda 1017, a Drogué, Brown Viejo. El Brown Viejo, sí, señor. Hay 15 fabulosos premios. Se va a estar sorteando el sábado 16 de noviembre en la Nacional Nocturna. El valor es de 100 pesitos y tenés por cada rifa 4 posibilidades de ganar Vamos a comprar nosotros una aquí para colaborar con el club, así pueden techar la cancha y esperemos que... En estas épocas hay que poner el ingenio a prueba, ¿viste? Juntarse. Cuatro numeritos, 15 premios. TV 32 pulgadas, plancha de cocina eléctrica, juego de cocina 18, plato de porcelana, caja de vino de champagne, un set de mate completo, una licuadora. Bueno, son lindos, ¿no? Grandes premios. Lindos premios. Un ajuar de bebé, ¿qué es eso? Perdón la ignorancia. Un ajuar de bebé. ¿Usted qué es padre? Un ajuar de bebé es como... Un kit. Claro, que tiene los instrumentos básicos que precisa el bebé para la supervivencia. Claro, como por ejemplo, mamadera, chupete... Cambiador. Hacha, cambiador. Quinitas. Claro. Sí. Como un cunita, pero sin cunita. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a estarle dando una manito a la gente de Adrogué, ¿no? Vos que jugaste ahí en las inferiores. Yo jugué en Brown de Adrogué, esto el técnico es un secreto. Es un profe amigo. Vos no le des sangre a Drácula, porque después te tengo que escuchar yo. No, porque tu protegido es así. No. Sabemos todos que tu protegido. ¡Qué fuerte! Los trapitos. Los trapitos al sol. Bueno, hay un interno ahí. Tengo unas noticias para vos, Chopo. ¿Viste? ¿Por dónde empezamos? ¿Viste? Empezamos. Mira, vamos a empezar por estas. Son chiquitas. Roger Federer donó 12 millones de euros. ¿Para qué? A este programa. No, lamentablemente. Botón. Pero uno dice, ¿para qué? Porque muchas veces esas donaciones. Dijo, bueno, va a ser 80 escuelas. Hay que hacer la cuenta igual, ¿no? No la hice yo, pero es mucha plata. A todo trapo en África, en las zonas más pobres de todo África. Uno dice, Roger, son 12 millones de dólares, Roger no es nada, pero la verdad que... No, yo creo que hay gente que por ahí te lo dice, pero bueno. Siempre hay algunos deportistas y algunos músicos demostrando que todavía se puede confiar en el ser humano. Sí, y aparte apostando a la educación y en lugares donde no donde se necesita. Donde se necesita, y escuelas con mucha tecnología. La mayor herramienta, ¿no? La educación. La educación. Segundo, no lo vamos a hacer muy largo, tuve la posibilidad del partido, la primer prueba de fuego de Scaloni, digamos, contra Alemania, con un primer tiempo claramente a favor del equipo alemán, manejando la pelota, jugando como juegan los alemanes, viste que... ¿Te acordás? Nosotros éramos chicos, la del 86 y la del 90 eran topadores, ahora los alemanes juegan, salen jugando, tocan todo el tiempo... Toque y toque. De cualquier forma, esta vez el técnico a favor de él acertó en los cambios y en el esquema. Puso otro delantero, como venía jugando, sacó a Dybala. Bueno, entró Alario, que hizo un gol. Hizo una gran jugada para el segundo gol también. Y bueno, Argentina siguió yendo al frente después del 2-2. Eso me gustó, la actitud ante un... gran equipo, ¿no? Un equipo de elite que creo que estamos un escalón a más. A ver, para los que no vimos el partido, como sí, yo. Sí. 2-2 vamos primer tiempo, íbamos perdiendo 2-0 el primer tiempo, hasta los 20 y pico minutos del segundo tiempo, sí, donde sigue dominando Alemania, ahí mete a Alario y bueno, Alario hace un gol. Uh-huh. Y empieza ahí a jugar Argentina, enseguida hace otra jugada que hace el gol Lucas Ocampos. Y bueno, empató y siguió atacando. Y ahí creo que se vio lo mejor de Argentina, que pudo haberlo ganado, tuvo varias chances más. Aprobados, digamos. Uh-huh. De Marquezín, que atajó muy bien porque en el 2-0 tapó un par. Eso te quería preguntar también. Sí, aprobó. Los dos goles nada que ver. Y después tapó dos o tres mano a mano, mostró seguridad. Está ahí, junto con Andrada y Armani, que supuestamente es el titular. Pero bueno, uh-huh, creo que ahí no tenemos problema. Paredes y De Paul, esa dupla también. ¿Y adelante? Pero Turco. Ah, la avenida de Lozando. Adelante, me extraña usted. La avenida de Lozando, muy bien. Acuña, que otra vez entró y jugó muy bien. Bueno, Lautaro, que es una garantía. Claro, por eso lo preguntaba. Y bueno, creo que Alario se ganó un lugar, entró, hizo un gol, hizo una jugada. Creo que es una alternativa para Agüero y Lautaro, que es la delantera titular, ¿no? ¿Y Dybala? Bueno, flojo. Ahí va a otro. A esa es la... Mal, yo vi dos jugadores. Uno es Dybala, que creo que perdió otra gran oportunidad, porque es el que sale cuando entra al área. Muy tibio, como poco participativo. Y mal Rojo. Jugó, creo que un muy mal partido. En duda, también, en este partido, ¿no? Foyt y Tagliafico, que tuvieron un muy mal primer tiempo, pero muy buen segundo tiempo. O sea, ahí nivelaron, ¿no? Como el equipo igual, ¿no? Pero Tagliafico la pasó muy mal el primer tiempo. Todos los ataques, pelotazos cruzados iban para él. Pero con la entrada de Acuña, mejoró mucho el segundo tiempo. A veces uno juega, ¿no? Y Pereira también creo que ni... bueno, y Alario ya dije, y Lucas Ocampo, que también aprovechó la oportunidad, creo, entrando y haciendo un gol. Bueno, más o menos así. Ese creo pibe que era de River, ¿no? Sí, el Tucu Pereira. No, Ocampos. También, también. Muy joven, se fue a los 18 años, se fue a Francia. Sí, un extremo buen jugador. Sí, sí, sí. Pereira también, sí. Jugó, sí, joven. Dani, igual se notó la mano del técnico en el segundo tiempo. Sí, los cambios, que contás, por eso digo, claro, sí, los cambios. Me imagino que hizo apoyar más. No lo vi tampoco el partido, pero que si mejora lo que es la, en defensa, estuvo tocando... No, hizo un par de cambios, de ¿no? Sacó a los dos que estaban jugando mal, a Dybala y a Rojo, creo que... y bueno, y ahí cambió el equipo. ¿Dónde se jugó? En Alemania. ¿Cuánta plata? Hubo. menos porque no jugó Messi. ¿Viste? Pagamos para jugar. Porque si está no suspendido. Messi, pagamos nosotros. Pero lo que es levantar esos partidos, porque ya los alemanes lo toman como un clásico ellos. Claro, sí. Aparte venían, el partido era para una goleada. Ya venimos un par de amistosos a jugar. Bueno, sí. Y bueno, también me acuerdo un amistoso, ganamos ya 3-0. Sí. Hace como 30 años que no nos gana Alemania en amistoso. En amistoso. Nosotros los oficiales no ganan. Yo me acuerdo un 3-1 con un gran partido del Bocha en Düsseldorf antes del Mundial 86. Claro. Antes de los mundiales se juega con Alemania. Siempre. Israel es como un programa que ya tiene la selección hace unos cuantos años. Y tengo la última cortita y vamos a otro tema que es deportivo y no tanto, pero la verdad que me puso contento. El gran Tití Fernández ganó un juicio. No sé si lo escucharon, es deportivo no tanto. Sí, le ganó un juicio a la gran empresa deportiva de los derechos del deporte, que lo habían Teis Sport. Le ganó un juicio a Teis Sport y los muchachos de Teis Sport no le querían pagar lo que correspondía. Sí, y gracias al fallo que ganó Tití, frenó un DNU que había firmado el presidente con respecto a las indemnizaciones. Así que desde acá un abrazo al gran Tití, que me cae 1000 puntos. Excelente. ¿Sabes que estamos justos con el tiempo para meter el 3x1 ahora? ¿El 3x1 ahora querés meter? Sí, dale, ¿puede me parece ser? Sí, cómo no. Seven days is too long without you, baby. gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the Strong Devoted. Ladies and gentlemen, would you happen to take your leave?

playing our song again. All the world is green. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. Can we bring back the old days again? Summer brings, it's a love you'd kill for, and all the world is green. He's balancing a diamond on a blade of grass. The two will settle on our grave. Me costaba cortarlo, Gaby. Yo sé que te dije que le íbamos a pisar, pero divino. Tom Waits. Todo el mundo es verde. Bueno, vamos hasta con esta segunda hora. Así que vamos primero al minuto Severria. Por favor, faltaba más. Y después más. Al plato fuerte de la noche, que es el personaje. Inédito, una Inédito. Cosa de locos. Una cosa loco y va a sorprender. Bueno, minuto Severria. Para los que no lo saben, ganamos 2-0. Creo que menor a mayor, como en el torneo había mucho viento. Igual el domingo en el primer tiempo jugamos con viento en contra, pero empezamos ganando. Otra vez convirtiendo goles los delanteros, muy importante. Estuvimos muy sólidos el segundo tiempo, casi no nos llegaron, y creo que podríamos haber aumentado tranquilamente la ventaja. Así que creo que fue uno de los mejores partidos del torneo. Muy sólido el equipo, tranquilo, jugando, tocando y ganando. ¿Los goleadores? Juancho, viejito Piola y Lautaro. ¿Cómo está Juancho, Juancho está prendido fuego, Prendido fuego viene. ¿Tenemos ahí número de goleadores históricos? Tenemos, te lo prometo para la semana que viene, si querés. Dale. Por lo menos desde el 2015 para acá. Sí, desde tu gestión. Más vale. 2014, perdón, sí. Sí, de mi gestión. Ahora hay un par de fechas que no se juega. Y por lo pronto se suspende el domingo. Y bueno, el otro domingo es el Día de la Madre, así que tampoco vamos a jugar. Vamos a volver el día de las elecciones. No van a ser los únicos. Sí. Recordemos la edad de Juancho, ¿no? Porque está hecho un animal del área. Bueno. 44, no, pero 44 y está hecho una bestia. Vigente, más vigente que nunca. Muy. Filosito. Ah, bueno, esos. Qué declaración. Capaz que se olvidó, porque está cerca. Capaz que se olvidó. No, bueno. Yo le avisé. Vos le avisaste, ¿verdad? Sí. Che, ¿cómo venimos en el campeonato de Severría? Y bueno, el domingo jugaríamos con uno de los punteros que está a 7 puntos. O sea que si ganamos nos ponemos a 4 y faltarían 5 fechas. Ay, qué hermoso. De las cuales ya 2 vamos a ganar los puntos porque hay equipos que no se van a presentar. Así que... ¿Tendríamos en la actualidad cuántos puntos? 9. 9 y 6, 15. Bueno. No, 6 no, 7, dije Turco. 16 tiene el primero y nosotros 9. 7. ¿Y 6 puntos que ganás por escritorio? Claro. No, porque no se presenta el rival. Escritorio es otra cosa. Lo único bueno que uno de los que le vamos a ganar los puntos son los que no nos esperaron el año pasado. Todo vuelve, ¿viste? Ahí tenés. ¿Viste cómo cae la moneda? Bueno, vamos al personaje. Ay, a ver si, porque me está generando mucha intriga de ti. Por primera vez, único. A ver si adivinás, es un deporte individual que nos gusta mucho. El ajedrez. No, precisamente. El solitario. No. El boxeo. El tenis. Pero hoy, por primera vez, no vamos a hablar de un personaje, sino de dos. ¿Hacían dupla? Hacen dupla. Hoy vamos a hablar de las señoritas Serena y Venus Williams. Nacieron en ahí en Compton, uno de los barrios más pobres de Los Ángeles. Venus en junio del 80 y Serena en septiembre del 81, o sea, un año de diferencia. Pero acá hay otro personaje dentro de esta dupla de hermanas. Su padre, Richard, que sin haber visto en su vida un partido de tenis, comprobó el potencial de sus hijas de chiquitas. Estudió cada centímetro del deporte, con ejercicios más relacionados al fútbol americano y al básquet que al tenis. ¿Para qué? Para potenciar el físico, cosa que lo logró. Ojo, nunca las obligó a jugar al tenis, pero les dijo siempre que serían las número uno. Dice Serena, medio en chiste y medio en serio, nos lavó el cerebro, el resto fue fácil. ¿Cómo se llevan ahora? Vamos a la relación, después vamos a hablar un poco de los títulos y todo, ¿por qué no? Porque es raro, con tu hermana de un año de diferencia, que deben haber entrenado un millón de veces, que jugaron hasta finales de Gran Slam. Entre sí. Entre sí. Compiten todo el tiempo, desde chiquitas, a ver cuál de las dos son los mejores. Fueron la 1 y la 2, no sí, me equivoco. Sí, no te equivocas. Pero ¿cómo es la relación fuera? No, la verdad que afuera son, aparte de hermanas, amigas. Viven juntas, cocinan, son confidentes, se cuentan las cosas. En realidad son hermanas. Algo muy difícil, ¿no? Cuando competís, eso llama la atención. Ahí tuvo que ver mucho también la madre. Claro. Entonces ya entramos en un personaje familiar, ¿no? El cuarto personaje. Qué lindo este personaje. Pero ya el padre, desde niñas, cuando vieron que hizo diferencia, empezó a estudiar tenis, decían que iba a ser las mejores, pero no las dejaba jugar. Ya eran las mejores en California, en Los Ángeles, y no las dejaba jugar los torneos nacionales porque decían que era muy buena para jugar. O sea, ya la miraban de reojo. Encima eran negros, tenemos que decir, de color negro, ¿no? Que también eso tuvo su... Ya más adelante vamos a seguir, ¿no? También les costó. Sí, claro. Es muy elitista. En un deporte donde dominan los blancos, claro, donde dos negros, hay que hacer la excepción de Atea Gibson, que fue la primera jugadora y única negra hasta las Williams. Podríamos hacer una pausa ahí, ¿no? ¿Por qué las jugadoras negras no tienen tanto alcance en ese deporte y si en otros? Yo creo que la respuesta debe ser clara, que es un deporte caro, supongo. Caro. Sí, es un deporte caro, sobre todo en esas épocas. Creo que ahora es más, un poco más masivo, si se quiere. Claro, más populista. Más populista. Perdóname, te cierro acá por el tiempo. Esta Tea Gibson, claro, fue en el año... Ganó Wimbledon 57-58 y Roland Garros 56. Otra época que sería mucho más difícil, sí, también, claro, ¿no? Creo que en esa época también era un deporte clasista el tenis. Sí, sí, muy clasista. Después con el tiempo se volvió popular y creo que es uno de los deportes más populares del mundo, que le gusta creo que a casi todo el mundo. Y donde ahora cualquier chico con condiciones puede tener la posibilidad de jugar porque puede ser... apadrinado, si se quiere. Claro, más allá de los sponsors, ¿no? Claro, sponsor, claro, en esa época era más difícil. Bueno, claro. Sigue siendo Conchetti igual, ¿eh? Sí, sí, un poquito sí. Pero ¿cómo se llevan con su padre las hermanas? ¿Viste? Porque mucho se hablaba, sí, eso. Perdón, no escuché la parte. ¿Son hermanas únicas? No, tienen cinco. Las llevaba las cinco hermanas, pero las dos buenas eran estas. Las otras no pasaba nada. ¿Cinco mujeres? Eran mecheras. De cuatro y uno. Son muy unidas. La verdad que hasta el día de hoy el padre a veces las viene a entrenar, más allá del entrenador personal que tienen cada una. Se abrazan, joden. Y bueno, la sí, el, padre, que, el padre es muy presente en cada partido que juegan las dos, ¿no? Sí, sí, la verdad que... La madre también. La madre también, se decía mucho que arreglaba partidos de entrada, ¿viste? Había... eso que les ordenaba quién ganar y quién perderse, pero yo creo que fue más que nada como era un deporte también, no les caía bien que dos negras vengan a hacer periodismo. Sí, no les caía bien que dos negras que vengan a ser la número uno y número dos del mundo y a ganar. Y claro, hablábamos en un deporte muy individual, que hagan equipo, ¿no? Y que jueguen a la vez siendo eso. Bueno, hablamos de, ahora le hablamos un cachito de cada una, si querés. Venus, la más grande. Como primero fue la primera negra, jugadora de negra, en ser la número uno, porque cuando había ganado la que había, en la década del 50 no existía ranking. Entonces no fue número uno. Entonces, Venus sí fue la primera número uno. Ganó 49 torneos. En single, 21 en dobles. 7 Grand Slam. Y en dobles, 14 Grand Slams. Todos con Serena, de compañera. O sea, juegan juntas también, aparte de competir, ¿no? Aparte de eso, tiene... Ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos, individual y doble en Sydney 2000, doble en Pekín y single en 2012. Tuvo un accidente donde por una maniobra mala de suya falleció una persona de 78 años y eso la tuvo medio alejada unos años, pero volvió y... Bueno, ahora está media como... tiene un ranking medio bajo, pero igual creo que eso la sacó un poco mentalmente, ¿no? De que creo que en tenis es el 70%. Y sí, aparte ya la rehizo. Ya la rehizo. Pero bueno, Serena sigue siendo más competitiva. 7 Grand Slam, 15 Grand Slam dobles. Sí, 14. ¿Cómo va el ranking? ¿Cómo piensan que va el ranking entre ellas? ¿Jugaron? ¿Ahora, hoy en día? Para que te tiro el número de las veces que jugaron y hacé la cuenta. Ahí bien. Jugaron 27 veces. Uh-huh. Entre sí. Bien. Entre sí. Entre ellas finales de Grand Slam y... Y en otras rondas que se encontraron. Sí. Partidos oficiales. Partidos oficiales. Claro. Le voy a decir cómo va y usted... Ahí, 16 a 11. Yo creo que gana Venus. Para mí Serena, para mí la chiquita. Para mí Serena. ¿Usted qué dice, Rodri? Yo no tengo ni idea de ti. ¿Luquita? Serena. Serena, es verdad. Serena la tiene. Dijo, primero ganaba más Venus y después empezó a ganar más Serena. Y le agarró la mano. Pero es realmente muy loco, ¿no? Porque vos imaginate esto, ustedes que tienen hermano, más que nada. Vos jugás a un deporte individual, al tenis, todo el tiempo, entrenás, no sé cuánto, 5 horas por día todo el tiempo, sabés cuándo está enojada, cuándo está nerviosa, cuándo está jugando que le salen todas, cuándo no le sale uno. Es difícil, realmente jugar 27 veces entre sí, después jugás el doble, una historia realmente rara. Vamos con Serena, porque Serena es mucho más grande como jugadora que Venus. Más allá de todo lo logro Venus. 23 títulos de Grand Slam tiene Serena. Clarito. Está a uno de Curry, que tiene 24. Y creo que está ahí. Perdió la final, la última final, pero creo que en cualquier momento la puede pasar porque está ahí. Vigente todavía. Vigente todavía. Tiene 7 abiertos a Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 6 abiertos a Estados Unidos. Tiene una máquina. Los juegos de tiene la medalla de oro también individual en 2008. 72 títulos contra 49 de su hermana. Mucha diferencia en los títulos que no son los Grand Slam, ¿no? Y en dobles, 23. Acá la traicionó, 21 con Williams. Con Venus, perdón, con Williams. Con su hermana. Hubo dos que jugó con Sharapova. Y los 14 Grand Slam, que también los ganó con su hermana Venus, que recién decíamos, ¿no? Sí. Se mantuvo más de 300 semanas siendo la número uno del mundo. ¿Cuánto? Más de 300 semanas. Son 5 años y pico. Superó a Steffi Graf, superó a Navratilova. Mucho, che. Se quejaban por su vehemencia y su protesta. Vieron que grita cuando hace los puntos y todo. Y una vez dijo, bueno, a mí me parece que me dicen eso porque soy negra. Porque cuando McEnroe rompía raquetas y todo, todo el mundo se lo festejaba. Claro, toma ahí tenés, ¿eh? En medio, el circo del tenis no es para así mí. Que la verdad que es una jugadora muy agresiva, con mucha personalidad y Que los golpes que de chica por ahí no le pegaba tan bien como el revés, lo fue mejorando y está más vigente con su hermana. Y lo que su padre proyectó para con esos ejercicios para que ellas tuvieran físico, vemos los físicos que tienen, son arrolladoras. Claro, sí, Turquita. Resistencia ante todo. Recordame la edad de las dos. Digo, se llevan un año. Una del 80 y la otra del 81. Ah, bueno. Sí. Ya están casi. Y están más de. Sí, más la pareja. La del 81 tiene, bueno, 38. Yo creo que Serena va en busca de la zanahoria esa que es hace ganar otro gran slam y ser la jugadora con, sí, está ahí a uno. Sí, creo, sí, que, claro, que es lo mismo que lo tiene vigente a Roger para que no lo alcance Nadal, ¿no? Del, claro, otro lado. Por eso, de acá, felicitaciones a una gran familia. Por primera vez hablamos de más de un personaje. Sí, un equipo. Que, digamos, la verdad, lograron algo único. Y más allá de las críticas que recibió su padre a través de los años, creo que demostró que tuvo razón primero y que fue un gran entrenador, claro, y fue un gran padre, porque la verdad que las hijas lo quieren y eso es lo más importante. Y la verdad, un gran tenis. Técnica con resistencia da frutos. No, ¿no? Falla. Claro. Muy bien, ¿eh? ¿Le gustó? Sí, le gustó. Qué sorpresivo. Lo sorprendí, ¿no? Y el DT sorprende a veces. Muy bueno, la verdad. Muy de vez, muy en bueno, cuando, ¿eh? Bueno, tengo un chivito más, ¿querés? Sí, eso es lo que quería. Sí. El 19 de octubre la revista Huérfano va a estar presentando su séptimo número junto a No Pasarán, Hardcore, Del Fondo al Sur y Humano Querido. Va a haber un acústico de El Negro de Acá a la Vuelta. Va a estar leyendo Anselmo Maciel. Va a estar la feria Siga la Zorra. La entrada de 50 pesos y un alimento para el merendero Los Inquebrantables de Ingeniero Budge. Esto va a ser el 19 de octubre en Blues Special, Almirante Brown 102, ahí frente al Parque Lezama, esa esquina combativa, conocida de La Boca. Bien, bueno, le mandamos saludos a Juancho acá, que manda mensaje y dice que lo estamos bombardeando. No, no, Juancho, no, estás pasando un momento espectacular. Está prendido fuego, Juancho. Prendido, la verdad, fuego, tremendo. El turco lo mandó al frente con la dana. Sí, más, nada, ¿no?, más. Pero admirable, la verdad que es para lo. Menciono la edad del. Vamos juntando llaves para hacer un monumento para. Empecemos, dale. ¿Quieres escuchar un temita o un temazo? Un temazo. Un temazo. ¿Para arriba o para abajo? Siempre para arriba. Sí, señor, usted sabe. Muy bien, Gabriela. Times on four, I hear the sound of my doorbell ring. Well, even though I know it probably won't be the thing, but still I check if I can see through the shiny window at the back, where I could jump 14 feet into the filthy courtyard leading to the streets. red lights, red lights. They'll bring you down, down, down. And white cars, white cars, they left me down. And you, sweet blue eyes, you make me hide the little frown. So here I am in a 40-foot cell. Well, it ain't exactly heaven, but it ain't exactly a living hell. Well, my cell companions come from Naples, smell of onions, play cards till 2 at night. Who wants insane? The place of game that holds a place is an awful kind of fright. Me, I'm alright inside, but upside down. Red lights, they'll break me down, down, down. And white cars, white cars, they let you down. And you, sweet blue eyes, you may be hide a little frown. I love you. Whoa. What a joke, what a jig, what a situation, what a love. When the only thing I really miss is my little rubber ducky in her bath. I'm eating, sleeping, and thinking behind bars. I'm kinda safe in a cocoon while I'm in somewhere the dying walls. Red lights, red lights, red lights, so bring me down, down, down. And white cars, white cars, they'll let me down. And you, sweet blue eyes, you made me hide a little frown. Bueno, un poquito de Maiden, que no suele sonar en Carpe Noctem. No. Ya te está revolucionando todo, ¿te das cuenta? No, ese es bienvenido. Iron Maiden es bienvenido. Acá al turco sí le gusta mucho. Exacto. Es más del palo del heavy. Pero puso un clásico. Hemos pedido que nos sorprenda y nos sorprende, sí, con un clasicazo para mí. Tenemos algo más del personaje y después vamos a ir a Maurito. Sí, dos o tres cositas que quedaron ahí en el tintero. Primero, que también es verdad que las chicas de niñas fueron muy presionadas por su padre y lo sufrieron. Bueno, con esa frase de Serena lo dijimos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, una vez le preguntaron a Venus hace poco qué sentía siendo la mayor. ¿Viste que siempre le preguntan esas cosas para que... metiendo ahí el cuchillo. Que sentía que su hermana menor le había ganado más, había ganado, y dijo, bueno, que obviamente ella había logrado todos sus objetivos, había ganado en todos los torneos, las dos, ¿no? Pero, y que estaba muy feliz porque la amaba a su hermana. Y que su hermana no solo sea mejor que ella, sino una de las mejores de la historia, está a uno del Grand Slam. Había leído el Martín Fierro, sin duda. Sin duda. Así que bueno, dos o tres cositas que marcan, y la madre, fundamental, otra vez nombrar a la madre, que siempre de chica fue la que les inculcó: ustedes van a competir, porque ya les veían condiciones, y van a competir, una va a ganar, la otra va a perder, pero al otro... a las dos horas van a seguir siendo hermanas y se tienen que amar toda la vida, más allá que adentro de la cancha se quieran ganar, y obviamente. Y bastante bien lo llevaron, ¿no? Porque ganaron títulos en dobles. Jugando en dobles, definiendo, y al otro día definiendo entre ellas. Sí, es muy fuerte, sí, sí. Muy fuerte. Y muy fuerte para los padres también, ¿no? Porque, bueno, vas a estar feliz por un lado y triste por otro. Además, bueno, que si viven juntas. Por eso. Concentran juntas. Todo. Entrenan juntas. Muy profesional. Muy profesional. ¿No? De las dos. Y de los padres, ¿no? Como el contrapeso a todo eso vorágine de la popularidad, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Maurito, ¿qué tenemos? Tenemos tantas cosas. Tengo que explicarte todo. Tengo que explicarte que el cielo es azul de día y negro de noche. Que el sol es amarillo y quema, fuente natural de luz y energía, y que está firme como rulo de estatua desde hace muchísimo tiempo. Aunque esto me lleve a tratar de explicarte qué es el tiempo, misión difícil si las hay, porque siempre parece que soy, y la sucesión de ayeres es apenas un manojo de recuerdos mínimos que nunca representan lo vivido. Tengo que explicarte que a veces 9 meses pasan volando y 20 días son una eternidad. Que ese segundo de tu llanto duele como todos los desengaños de varias vidas juntas, y que el momento de dormir siempre es efímero, y que a la mañana estamos siempre cansados, pero hay que levantarse y salir igual. Tengo que explicarte que 2x3 llueve y que está bueno tener un techo, sin agujeros ni goteras. Que a veces llueve mucho y si bien puede ser muy lindo y muy romántico, es una cagada si se inunda o si vivís en la calle. Tengo que explicarte también que hay quien prefiere el mar, esa cosa grande llena de agua, y hay quien ama las montañas, esas cosas grandes llenas de tierra, rocas y cascotes. Pero eso depende de cada uno. Así que vaya a descansar, que ya es tarde, y mañana hay que levantarse y salir igual. Llueva o truene, o a llamar montaña o llano. Bellísimo. Vamos a ponerle al toque el tema de Madness. Se poi si nasce scuse passo spike in over rusa che fanno playing in pool smash it on the world all the teachers in the pop passing man already rock trying not to think up with the lights on where we're going all the hope we had but did it really turn out bad all under the school was such a thing no break the rules all the hope we had but at the time it seems so bad trying different ways to make a living soon Lord have mercy is had enough to die all the kids have gone away to find him next to school every time that is true sits alone brings his cane same old exercise again all the small ones tucked on town walking home and swatching down for a fight we had but did it really turn out bad all under the Trousers de Madness. ¿Versión? Versión en Glastonbury, me dijiste del año 2009, puede 2009 ser. 2009 puede ser. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. 2006, un, si no, un por muy ahí. Lindo festi con un gran sonido. Y se escuchaba muy bien. Y ahí enseguida saca al toque, había sacado un disco también Madness. Qué lindo Madness. Muy bien. Vamos a hablar de unas estadísticas. Vos a justo ver. Dijiste, ¿dónde tocó Magnus? Dijiste antes de en Glastonbury. En un juego olímpico, dijiste, ¿no? Tocó en el juego olímpico de Inglaterra del 2002. Sí, no, 2002 hubo mundial. Sí. ¿Cuándo fue entonces? 2012. Bueno, mira qué casualidad. Vamos a hablar estadísticas de los juegos olímpicos de los deportistas argentinos. ¡Ay, qué interesante! La verdad que sí, ¿no? Primero, haciendo un paréntesis, ¿sabés qué puesto ocupa Argentina en el medallero histórico? Sí. No, bueno, la consigna, a ver, ahí. Ahí. Bueno, obviamente no está entre los 20 primeros. No, la consigna de vuelta, ¿cómo es? ¿Qué puesto ocupa Argentina en el medallero histórico olímpico? No está entre los 20 primeros. Mundial, olímpico, mundial, no, panamericano, sí, no, olímpico. Juegos olímpicos. Histórico. Bien. Y vos ibas a acotar que obviamente no estamos ni entre el top. Estamos entre los 20 mejores ni entre los 40 para arriba. Para tirar, ese número es. ¿Entre los 20 y los 40 estamos? Sí, para darle una para sí, un muy difícil. Para mí sumamos, creo que tenemos 23. No, estoy mezclando todos los números, pero creo que estamos en cerca. El puesto 23, 24. No, tenemos 21 de oro. 21 de oro. 25 de plata y 28 de bronce. 74 en total. ¿Pero qué pero puesto tenemos? 34. Ay, casi. En el palo pegó en el palo, Turco. Bueno. Puesto número 33. 33. No quise decirlo por muy Cristo, bien. Pero yo una aproximación tenía del puesto que estábamos. Muy fuerte. Sí, si no la pegaba, si no sí, fuera sí, por, como si no fuera la vida. Por Cristo la pegaba. Sí, la culpa la tuvo Jesús. Maurito, a ver, acá empezamos el podio. A ver cómo estoy hoy. A ver, ¿quién es el deporte va primero? Te voy a decir, tiene 24 medallas en la historia. ¿Qué deporte? Yochin. No entendí la pregunta, todavía estás respondiendo. ¿Qué deporte? Présteme atención. Por eso, pero. No, pero usted es su protegido, es el que lo desconcentra. ¿Usted porque está hablando con él? Claro. Escúcheme. ¿Qué deporte argentino es el que más medallas le dio a este medallero? 24 medallas le dio a este deporte. ¿Cuál es el deporte que más medallas le dio en la historia? Deporte muy popular. Y les voy a dar un detalle y acá la vas a adivinar, Mauro. Lo loco de esto, que de las 24 medallas, del 68 para acá, solo ganó una. Las otras 23 fueron antes del 68. ¿Tanta? ¿Atletismo sí. No? No. 24 medallas, son muchas. ¿24 medallas? ¿Y todas antes del...? Muy popular el del deporte. ¿Del 68? Sí. Pato, Pato de deporte olímpico. Pato, muy, perdón, Dani, muy popular en el mundo, muy popular en la Argentina. En ambos. En otro tiempo en la Argentina era mucho más popular. En el mundo sigue siendo popular, pero bueno. Creo que está en el podio. Yo voy a tirar uno. A ver. Boxeo. Sí, señor. Muy bien. Lo loco que de las 24 medallas, la única del 68 para acá la ganó Pablo Chacón, que fue medalla de bronce. De, ¿no?, bronce. Sí. En el 2004, si no me equivoco. Bueno, la segunda, esta no sé si la van a tirar, con 10 medallas. Es un deporte de río. A ver si tiene una. El yachting. No. No. No, pero... remo. No. ¿Natación? No. No, claro, qué boludo de río. No, calla. Pará, porque en Río hay un montón de categorías. Hay varias, claro. Y, bueno, carnaval. Claro. Yachting o no. Remo. Pesca con línea. No. Pesca con mosca. No la van a adivinar, ¿eh? Vela. Bueno, vela. 10 medallas. Y acá bueno, hay 8 bueno. varones, una chica y un mixto. Mira, ¿no? El mixto fue ahora hace poquito, hace poquito. Muy poquito. Sí, en el anterior, creo. Y lo ganó el atleta que lo gana varón tenía 50 años. Sí, largo. Camau Espínola. Sí, señor. Me acuerdo de la noticia, sí, es verdad. Sí. Candidato a gobernador de Corrientes. Sí, ¿sabes? Y también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. ¿Estamos seguros? Sí. Un 80%. Pero también no estuvo en deportes, sí, estuvo, en Nación. Tuvo en Nación en deportes. Con Cristina. Y estuvo una muy buena gestión. No, habla política. Muy bien los deportistas de él. Bueno, ¿cuál es el tercer deporte? ¿Qué es lo más importante? Con 5 medallas. Ya venimos con pocas ahí. 5 medallas y hace muchísimos años que no ganamos una medalla. Atletismo, ahí sí. Sí. Sí, porque bueno, de hecho la última de oro había sido en el 50 y pico, sí, durante tremendo. Muchísimo tiempo, claro. Bueno, ¿cómo era que se llamaba el muchacho? Delfor Cabrera. Delfor Cabrera. El gran Delfor Cabrera. El atletismo Talleres tuvo la señora Nils. Claro, ¿no? Sí, señor. En el año 77 gana un Panamericano que creo que fue una de las últimas que teníamos en la historia del atletismo, hasta que ahora... Pero estos son Juegos Olímpicos. Claro, claro, digo, en la historia del atletismo argentino, Talleres sumaba una corredora... Talleres siempre tuvo muy buen atletismo, Turco, sí, tenés razón, más allá del chiste. Quería hacer esa nota. Pero por favor, el cuarto... perdón, el atletismo también, 4 varones y una mujer. El cuarto, con 5 medallas también, pero menos de oro, es un deporte muy popular. ¿Cuántas de oro? De oro, ninguna. Ninguna. Judo. No, Cris Manich había ganado oro. Tenis. Puedo. Sí, señor, muy bien. Pero ganó Sabatini, bronce, ganó Del Potro. También. Claro. Ganó Fran Aminiusi, la de bronce. También. Ese era un doble. Con mucha sangre. Y Del Po también. Y Del Po también. Javier Forana y Cristian Niño. 5 estrellas tenía la Gaby acá. Sí. Sí. Bueno, 3 varones, 2 mujeres. Porque también Paola Suárez. Paola Suárez. Ganó también en doble mixto. En un tiempo número 1 de Argentina, ¿no? Sí, en doble. En el rato. Sí, señor. Bueno, en el quinto puesto, un deporte. Que yo tenía, pensaba que tenía más medallas, pero bueno, se hizo popular último tiempo. Cheto, deporte cheto popular, podríamos decir así. Cheto barra hockey. Muy bien, claro. Turco. Qué turbio. Ahora, mirá lo loco. Daniel, es muy popular en el ambiente de cheto porque empezó a. No, pero la gente, yo me quedo con más popular ahora. Creo que un equipo. Se está popularizando. Lo que pasó con el tenis con Vilas en la década del 70, por ahí. Uno se ve sentado a ver a las leonas y se sentía representado y quería que ganen y estaba buenísimo. Y bueno, eso es lo que lo hace popular, más allá de que por ahí el deporte es caro. Claro, pero lo loco era acá. Era clasista también, sí. Como el tenis que hablábamos hace un rato. Sí. Y el rugby también, ahora. Por esta, por esta y por esta. Una sola de varón de oro y las otras 4 ganaron las leonas, que no pudieron con la de oro, pero creo que revolucionaron el hockey. Lo hicieron popular, sí. Lo que decíamos antes, claro. Bueno, sexto, con 4 medallas. Y sí, ya lo mencioné un montón de veces. El judo tiene que venir no, ahora. No, no, no. Hay un deporte muy popular. Escuchame. Un deporte muy popular. ¿Cuántas de oro? Dos. Fútbol. Sí, señor. Dos. Muy bien. Dos de oro tardías. Tardías, llegaron hace poquito. Con cuatro también, pero con una de oro y alguna de bronce y otro. También un deporte de agua que fue nombrado. Judo acuático. Judo acuático, es buena. ¿No hay? Judo teto. No, judo piragua. Es en equipo haciendo fuerza. Remo. Sí, señor, claro. Con cuatro medallas. Claro. ¿Cuatro medallas tenemos en remo? Sí, mirá, nada vos, más. Y octavo con tres medallas. También en el agua. Pero pará, ¿y judo? Judo no. En el agua. No, escúchame, pero Paula Pareto ganó un par de medallas, tiene de bronce. Chris Marich ganó el oro. No, taekwondo, Chris Marich. Taekwondo. Y aparte cuentan más las de oro. Lo mismo. No, acá estamos contando en general igual. Es pegarse. Bueno, en octavo natación, lo vamos a hacer más corto. Y ahí en el décimo puesto hay varios. Está judo, las dos de Paula Pareto. Está el vóley, que me sorprendió con dos medallas de bronce. Bronce en Corea 82. Y el básquet también, que tiene dos medallas de bronce. Bien. Tenemos jueguito. Sí, para después. Pero lo que pasa es que tenemos un tema ahí. Queremos escuchar White Trash, puede ser. Qué lindo. Cortina de este programa durante años. Basura blanca, sumo. Qué lindo. Bueno, vamos fuerte y al medio. Futbolistas con más títulos en el profesionalismo. Hicimos un top 5. No, los jugadores son Roberto Judo. Bastante contemporáneos, algunos lo van a decir, otros no. Les vamos a dar unas ayudas. ¿En el fútbol argentino? No, fútbol mundial. Fútbol mundial. El primero tiene 43 títulos. Creo que es el más fácil de adivinar. Jugó en el Bahía, en el Sevilla, en el Barça, en Juventus, en PSG. Y bueno, ahora está en otro club. ¿Rolando? No, señor. ¿En Gremio está? No, está en Sao Paulo. Neymar. No. El señor Dani Alves. Dani Alves. Pensé que le ibas a adivinar. Mauro. Yo estaba buscando futbolistas argentinos. ¿A vos te parece? No. Saqué todo de la cara. ¡Qué fuerte! El segundo es más difícil. 37 títulos. Jugó en el Ajax, en el Inter, en el PSG y en el Barça. Lateral izquierdo, le voy a dar más datos porque si no, no lo van a adivinar. Roberto Carlos. Brasilero. Pero. Qué flojo. Rubio. Rubio. Van a tener que estudiar estos chicos, ¿no? Van a tener que estudiar. No. Sudo. Felipe Luis. No. Maxwell. No, qué Rubio. Qué maravilla. No, Maxwell, sí, el sobrino. Ah, Rubio. Sí. Bueno, el tercero ya se retiró. ¿Este brasileño? No. Ah. Tiene 36 títulos y todos en un mismo club. Si les digo el club, lo van a adivinar, pero se los voy a decir. El Manchester United. Rooney. No. Ya se retiró, un crack. Jugó solamente en el Manchester United. Best. Best. No. ¿Es técnico? No. Bobby Charlton. No. Claro. Es galés. Ryan Giggs. Ryan Giggs. Zurdo. Gran jugador. Gran jugador. Menos mal que íbamos a adivinar un montón. No. Este es más difícil también, ¿eh? Todas al ángulo, Dani. El cuarto, genial. 35 títulos, es arquero. 35. Pero acá hay una trampa, porque jugó en el Porto, en el Barça, y ahora está en el fútbol portugués, es portugués, pero en el Barça fue suplente siempre. Pero tiene, bueno... Víctor Bahía. Muy bien, Mauro, excelente, tiene un 10. Sí, señor. Bueno, y el quinto es el más fácil de todos. 34 títulos. Lío. Sí, señor. Lío Messi. Ahora acá hay un asterisco. El Mundial Juvenil, los Juegos Olímpicos no se deberían contar porque no están contados en estos 34 títulos. Y sí, ¿por qué no? Y entonces tiene 36. Yo coincido con vos, pero bueno, no están contados como que el Mundial Juvenil y los Juegos Olímpicos. Lamentamos el fallecimiento del Turbio. Se atragantó con una aceituna descarozada que creía que estaba descarozada y viste que y no estaba falla escarosa. El Fordismo y bueno, se cobra una vida. Mezcló chisito con aceituna. No se puede. Bueno, si quieren, tengo los técnicos también. Y redondeamos. Y sí, redondeamos, estamos. No se olviden, si quieren pasar a comer una bondiola doble, nombrando este programa por la esquina de Perón, en Ramos y Joaquín B. González. El otro día fui a verificar que se cumpla lo de la bondiola doble y está muy buena. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Ahora está? No, de lunes a viernes, a la mañana, al mediodía, si no llueve. Muy bien, hoy no estuvo. Y también tengo otro antes de mañana, si andás por Adrogué y tenés por Temperley, mejor dicho. Si tenés ganas de ir a ver un show gratuito, música, disco, soul y rock and roll, Soul Lives, sábado 12 de octubre, mañana 22 horas, en Avenida Mix 1433. ¿Qué están haciendo gestos? ¿Que están todos presos acá? Falta que chiflen, ¿cómo es? No. Estamos haciendo tiempo, estamos reteniendo la pelota, tocando para atrás, jugando. Estamos ganando, tranquilo, tenemos la abriendo pelota. Abriendo la cancha. Hermosa jornada, gracias a todos por el aguante. Vemos si el viernes que viene estamos todos. Todos. Buenas noches. Estamos todos. Estamos todos. Yo voy a estar firme acá. Feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz, que los cumplas Colo, que los cumplas Colo, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Estamos vivos encima. Sí. ¡Oh, bien! ¿Cómo lo vamos a tener? Saludos. Saludos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Colo. Gracias, chicos. Gracias. Vamos. Este día, Colo, para amigos, feliz cumpleaños. Vamos, palmamos por la duda. En vivo y en directo. Yo, que no me olvidé de todos. Pancho Pollera. Todavía no son las 12. Mira, ves que ansioso que es. Ah, te quedé.